Hola, hola, hola, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda el día? Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero decirles que Boca Juniors acaba de ganar la Copa Mundial, el 2022. Y bueno, y River, como siempre perdedor, acaba con, bueno, como siempre saben, con los perdedores. Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en La Falda, en la radio de la Luciérnaga. Y bueno, este programa se basa todos los martes a las de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, yo soy partícipe hace poco del programa de acá de la Luciérnaga y bueno, me siento cómodo, me siento como en familia y bueno, y gracias por ser, gracias a los profes por hacerme parte del programa y bueno, y le voy a mandar un saludo a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrina y bueno, y para que sepan cómo estoy progresando y cómo me está yendo tan bien acá y bueno, estoy feliz y bueno, y me gustaría ir por más, nada más, y gracias a los profes. Bueno, esta me encanta mucho a mí y me gusta mucho. Me encanta hacer esto y mucho, mucho. Lo quiero. Ahora una típica canción de los 80 de Michael Jackson, Billie Jean.